Bueno, pues como veis, tenéis ahí en vuestra mano este folio, rezando con los dedos de la mano. ¿Tenéis todos el papel? Si no, repartís un poco para que os llegue para todos, ¿vale? Rezando con los dedos de la mano, eskuaren behatzez otoitzean. Y siguiendo un poco ese esquema de los cinco dedos de la mano, vamos a hacer una pequeña meditación, reflexión de cómo tiene que ser nuestra oración y para que también aprendamos a rezar y a saber cuándo la oración está bien hecha o no está bien hecha. Hemos echado mano de esa imagen de los cinco dedos, los cinco dedos de la mano. No sé si todos sabéis cuál es el nombre que se le da a cada uno de los dedos. Este es el pulgar. Índice, corazón, meñique. Euskeras, orjartzen du, en euskera se dice erpurua o también se le dice lodia. Al índice, erakuslea. Al corazón, lusea. Al anular, naguilla. Y al meñique, chiquilla. Bueno, pues siguiendo un poco ese esquema, vamos a hacer una pequeña reflexión de cómo debemos de rezar, cómo tiene que ser nuestra oración. Y vamos a hacerlo eligiendo cinco textos evangélicos. Y cada uno de los textos evangélicos nos va a dar una explicación de cómo es esa, cómo debe de ser la oración de un cristiano. La oración de un cristiano tiene que ser, en primer lugar, agradecida. Agradecida. Y eso lo decimos por el dedo pulgar, por el gordito. En euskera se dice erpurua edo lodilla. Lodilla es gordito, ¿no? A ver, el pulgar es agradecido. Y el hecho de que digamos que el agradecimiento, la oración tiene que ser de agradecimiento, de acción de gracias, lo decimos por el dedo gordito. ¿Sabéis por qué lo decimos por el dedo gordito? Pues porque tenemos muchos dones y muchos bienes que Dios nos ha dado que no sabemos agradecer. Estamos rodeados de bienes de Dios y a veces no sabemos percibirlos, ni expresarlos, ni agradecerlos. Os invito a que hagamos, ¿no?, a que escuchemos este texto. Uno de los monitores que si se anima, el primero, vamos a escuchar Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Desde el 11 hasta el 19, hasta que termine. Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos, y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». A ver, pero ¿no eran 10 los que Jesús ha curado de la lepra? Y si eran 10 los que ha curado, ¿cómo es que solamente vuelve uno a dar las gracias? ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación tiene eso? ¿Qué os parece? Pues la explicación es una: porque somos ingratos, no somos agradecidos. No somos agradecidos, ¿no? A Jesús le duele la ingratitud, sí, porque el agradecimiento es el amor reconocido. Agradecer es reconocer que me quieren. ¿De acuerdo? es reconocer que te quieren. A ti en casa te ponen todo preparado, la comida, la ropa, todo preparado, ¿no? Y te parece que es lo lógico, lo normal, pues paso están los padres, ¿no? Paso están los padres, pues para estas cosas, ¿no? Eso es lo lógico. ¿Sí? ¿Eso es lo lógico? ¿O eso es una señal de que me quieren? Y entonces yo tengo que tener el reconocimiento del amor. Agradecer. Algunos se piensan que agradecer es cuestión de ser educado. ¿Qué se dice? Gracias y tal, ¿no? Como cuando alguien le da una cosa. Algunos piensan que el agradecimiento es por ser educados. Y si a uno le dan una cosa, se dice, ¿y qué se dice? Muchas gracias, es que ricasco. No solo es por ser educado, está bien ser educado, pero ser educado es muy cortito. Agradecer no solo es un acto de educación, agradecer es reconocer el amor, darme cuenta de que me quieren, de que me aman, y eso uno tiene que disfrutarlo y tiene que darle gracias a Dios por ser amado. Y os voy a decir una cosa. No conozco una sola persona, y conozco muchas, ¿eh? No conozco una sola persona de esas que son amargadas, que siempre se están quejando de todo, ¿eh? No conozco un solo amargado que sea una persona agradecida. Las personas amargadas suelen ser desagradecidas. Y no conozco una sola persona agradecida que sea amargada. Las personas agradecidas no suelen ser amargadas. Cuando una persona es agradecida, suele ser alegre, vamos, da gusto verla. Da gusto. Os voy a contar que yo cuando era seminarista, a veces llevaba en Navidades, etcétera, solía llevar a algunos compañeros pues a casa, porque igual no podían ir, eran africanos o eran de otros países, y como tenían muy lejos sus casas, pues yo les llevaba a estar con nosotros las Navidades o en vacaciones, ¿no? Y claro, tú metías, oye, a tus padres estabas metiendo compañeros en casa, ¿no? Pero a mí no me importa, yo ¿sabéis a quiénes solía invitar? Porque había muchos compañeros para poder invitar. ¿A los que comían menos? No. ¿A los que no iban a pedir dinero? No. ¿Sabéis a quiénes invitaba yo? A los que eran más agradecidos. Porque yo sabía que mis padres, pues mira, pues si yo les llevaba unos seminaristas de África o de no sé qué sitio, te los llevabas a casa, si esos chicos eran agradecidos, era un gustazo poder ayudarles. Por eso, no conozco una sola persona de esas que son agradecidas, que saben decir gracias, que te lo dicen de corazón, que se dan cuenta de que tenemos un montón de regalos que son la señal del amor que Dios nos tiene y del amor que los padres nos tienen. Cuando alguien es agradecido, no es ningún amargado, es alguien alegre. Y al contrario, las personas quejicas, amargadas, no saben dar gracias nunca. Luego es una gran lección. ¿A quién agradecer? ¿A quién agradecer? Pues mira, agradecer a Dios, con este dedito, con el pulgar que decimos, ¿no? Con este dedo pulgar, decimos, en nombre de la cruz de Jesús nos santiguamos y hacemos el triple signo en nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Agradecemos al Padre, agradecemos al Hijo, agradecemos al Espíritu Santo que estamos rodeados de sus dones. Todo es regalo, todo es don. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido como un regalo? En esta vida estamos rodeados de regalos y muchas veces no los reconocemos. Lo importante, por lo tanto, fijaros, es que cultivemos en nosotros el agradecimiento. En nuestra oración, ¿qué es más fácil? A ver, voy a hacer una pregunta. Cuando rezamos, ¿qué es más fácil? ¿Qué nos sale más fácil? ¿Pedir o dar gracias? ¿A ti te sale más fácil dar gracias? Te felicito. ¿Qué nos sale más fácil en la oración? Yo creo que nos sale más fácil pedir, ¿o no? Nos suele salir más fácil pedir. Yo cuando era párroco de Zumárraga, allá había una ermita de la Virgen María, que había velitas, ¿no? Velitas. ¿Y sabéis cuándo solía haber más velitas a tope para pedirle cosas a la Virgen? ¿Cuándo había muchas velitas? Cuando era la época de exámenes. Entonces están a tope todas las velitas encendidas. Todas las madres y las abuelas iban a pedir. Nos sale mucho más fácil pedir que dar gracias. Vamos a ser sinceros. Pues el primer signo de una oración bien hecha, el que nos hace el dedo pulgar, lodilla, el orpúrua, ¿cuál es la primera característica? Ser agradecidos, dar gracias. La segunda, vamos a por ella. ¿Qué es lo que dice la segunda? El índice, euskeras, erakuslea. El índice, erakuslea. Fíjate, ahí dice, una oración bien hecha es la que nos tiene que enseñar a ser arrepentidos, o sea, a saber pedir perdón. Porque este dedo, el índice, el segundo dedo, es el que apunta, el que muestra, el que enseña, el que corrige. Cuando alguien te corrige, ¿con qué dedo te apunta? Suele ser este, ¿eh? Cuando alguien te corrige, te apunta con este dedo. Así no, se hace así, ¿eh? O sea, mala señal es la otra. Cuando alguien te corrige, te apunta con este dedo y te dice, hay que saber aprender, hay que enseñar, hay que corregirse. Por eso, la oración también, en la oración nos tenemos que dejar corregir por Jesús. Sí, nos tenemos que dejar corregir por Jesús. Que venga otro monitor y vamos a hacer la segunda de las lecturas. Juan 8, versículo del 1 al 11. Fijaros este pasaje, porque es un pasaje muy curioso en el que Jesús también se dice en este pasaje cómo utilizaba Jesús sus dedos. Fijaros en esto, de 8 al 11. Y se volvieron cada uno a su casa. Por su parte, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?» Le preguntaban, «Esto es para comprometerlo y poder acusarlo». Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistía en preguntarle, se incorporó y les dijo, «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella contestó, «Ninguno, Señor». Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno, anda, en adelante y no peques más». Es muy curioso este texto, porque dice que Jesús, cuando le dijeron, «¿A esta mujer qué hacemos? ¿Le apedreamos? Porque es una adúltera. ¿Le apedreamos o no?» Jesús no respondió. Se agachó y dice que con el dedo se puso a escribir en el suelo. Y una pregunta, ¿y qué escribiría Jesús? Que no. Que no. Pondría, no. Pues igual, oye. ¿Qué más cosas podía escribir Jesús? No, por ejemplo, a ver, una teoría es esa. ¿Qué más cosas pudo escribir? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo os queréis que os traten a vosotros? Bueno, pues igual pudo ser eso. ¿Tú? Lo siento. Pidiendo como... ¿Sabéis qué dice San Agustín comentando esto? San Agustín dice... Posiblemente Jesús, cuando se agachó... Estaban allí todos los que habían dicho, le tiramos piedras porque es adúltera. San Agustín dice, posiblemente Jesús empezó a escribir los pecados uno por uno de los que tenían las piedras en las manos. Y como Jesús conocía... Bueno, también yo creo... En la piedra está escrito las tablas de la ley. En la piedra están escritos los mandamientos. Pero, fíjate, Jesús escribe los pecados de cada uno de nosotros en el polvo o en la arena, primero por dos motivos. Luego responde a este que es un malvado el hombre, ¿no? Pero por dos motivos. Primero, porque Jesús conoce las conciencias y sabe que tú, que le estás echando hasta una piedra, deberías de arrepentirte de lo otro. Y sabe que este, que le está echando una piedra a este, debería arrepentirse. Jesús escribe los pecados de cada uno. ¿Y sabes por qué los escribe en arena y no en polvo? Porque Dios está dispuesto a borrarlos. Y está dispuesto a borrarlos si nosotros nos arrepentimos. Está dispuesto a borrarlos. Entonces, el dedo de Jesús, ¿con qué dedo escribió eso Jesús? ¿Con este? Lo hizo con el índice. Lo hizo con el dedo que nos corrige. Pero como ha hecho esa pregunta, nos corrige, pero espera poder borrarlo. Luego, cuando uno va a la oración, no solo tienen que decir, vengo aquí a estar a gusto contigo, pero deja también que Jesús te corrija. Deja que Jesús te corrija, porque Jesús también vas a rezar y escribe en el suelo. ¿Y esa envidia que tienes, qué? ¿Y esos celos que tienes, qué? Deja que Jesús te... O sea, una oración bien hecha tiene que ser, primero, agradecida. Y segundo, dejar que Jesús te corrija. Rezar bien es dejar sentirte que Jesús te llama, te dice, oye, ahora que estamos entre tú y yo a solas, ¿no eres un caprichoso? ¿No eres un caprichoso o qué? Ahora que no nos oye nadie. Porque es curioso, Jesús, en vez de escribir ahí los pecados en el suelo, podía haberle dicho a uno al morro, ¿no?, delante de los demás, tú, que eres un ladrón, que ya te vi ayer coger la cartera. No, pero no dijo eso. Escribió en el suelo, en la arena, ladrón, envidioso. Y no se lo hizo, o sea, lo hizo de una manera en la que uno se pueda arrepentir. Por eso, una oración bien hecha tiene que ser la oración de alguien que se arrepiente. Que alguien que está dispuesto a que salgo de rezar y salgo con un corazón nuevo. He sido interpelado para comenzar una vida nueva. Os voy a decir una cosa. Que yo, siendo jovencito, cuando hice mis primeros ejercicios espirituales, me acuerdo que el sacerdote nos entregó a cada uno una estampa. Era de un Cristo, del Cristo de Velázquez, y atrás ponía un lema, ¿no? Decía, viviré en gracia de Dios, y si caigo me levantaré. Uno siempre tiene que estar dispuesto a que Dios le corrija, a que Dios diga, cada vez que voy a rezar, voy a empezar una vida nueva. Si caigo, me levantaré. No me voy a acostumbrar a vivir en pecado. Mi alma va a estar limpia. Y si en algún momento se ensucia, a confesarme. Viviré habitualmente en gracia de Dios. Y si caigo, me levantaré. Por lo tanto, repasemos. Dedo pulgar. La oración tiene que ser, en primer lugar, agradecida. Y en segundo lugar, la oración, uno tiene que ser arrepentido. Se tiene que dejar corregir. Me tengo que dejar corregir por Jesús. ¿Pasamos al tercer dedo? Venga. ¿El tercer dedo cómo se le llama? Corazón. ¿Por qué se le llamará corazón al tercer dedo? ¿Eh? En euskera se dice lusea. Lusea está claro, ¿no? Está claro porque es lusea. Pues porque es más largo, ¿eh? Pero se dice corazón porque también está en el centro. Parece que el corazón es el que está en el centro de la persona. Jesús dice, ¿no? Donde tengo puesto mi corazón, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde descanso? ¿En qué tengo confianza? Si tú tienes puesto el corazón en una persona a la que quieres, confías en ella. ¿En dónde descansa tu corazón? ¿En dónde descansa tu corazón? Por eso se le llama el dedo corazón. Cuando uno va a rezar, también tiene que poner, saber descansar en aquel que pone su corazón, saber confiar en él. Un voluntario para hacer la tercera lectura. Vamos allá. A ver, vente para acá. Mateo 6, versículo 25 al 34, hasta que yo te diga, comienzas aquí. ¿Aquí? Por eso os digo, sí. Por eso os digo. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida, pensando que vais a comer, ni por vuestro cuerpo, pensando que os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto está vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados. No andéis agobiados. La oración es para que yo ponga mi corazón, confíe en mi corazón, en quien sé que no me va a fallar. Por eso el tercer dedo es el dedo corazón. ¿Dónde está puesto mi corazón? Y cuando uno va a rezar, va a descansar en Dios, a sentirse seguro en Él. Dios es mi roca. Aunque me fallen todas las cosas, Dios no fallará. Dios es el amigo que nunca falla. Por eso rezar bien, cuando uno ha rezado bien, siempre sale en paz, con mayor tranquilidad, confiado en Dios, confiado en Dios, y además sin miedo. ¿Me explico? La oración nos da paz, confianza y disipa nuestros miedos. Si uno reza bien, sale de la oración sin miedo alguno. Sabe, Dios está conmigo, Dios me acompaña. Apoyarse en Dios es crecer en paz, en tranquilidad, porque mi corazón descansa en Dios. Hay muchos salmos que dicen, fiado en Dios, asalto la muralla. Soy capaz de meterme en medio de la batalla de la vida porque sé que Dios no me deja de la mano. Rezar bien, por lo tanto, es descubrir la fuente de nuestra paz. Yo escuché hace poco una frase, que a ver quién me dice qué puede significar, que me gustó mucho. A ver qué os parece. Dice, le pedí a Dios fuerza y Él me escuchó y me dio confianza. ¿Qué significa eso? Que yo a Dios le pedí fuerza porque tenía muchos problemas. Tenía muchos problemas y le dije, Señor, dame fuerza, que me veo muy débil. Y Dios me dio confianza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me lo explica? Esto es. Es decir, que no debe de preocuparse tanto por sus problemas, que no tienes que ser tú solo el que los superes, que no hace falta que seas Superman para tú afrontar todos los problemas de la vida. Déjale a Dios que te ayude. Tú confía en Dios, que Dios no te va a dejar nunca de la mano. Tú a Dios le pediste ser Superman, pero Dios te dice, no, yo no quiero hacerte Superman, quiero que confíes en Dios. Confía en Dios, que Dios te ayudará. Por lo tanto, la oración es una escuela de confianza. Confianza. Y a nosotros lo que nos toca es, cada vez que venimos a la oración, decir: Señor, confío en ti, hágase tu voluntad. Señor, no lo sé, pero como tú quieras, cuando tú quieras, lo que tú quieras, confiar en Dios. Algunos piensan que van a la oración a que Dios me haga caso. Señor, tengo preparado perfectamente el plan, lo que me tienes que hacer para que todo me salga bien. Tú a Dios no le digas cómo tiene que hacer las cosas. Confía en Dios, que Él abrirá tu camino. El tercer dedo se llama corazón. Y el corazón indica dónde descanso. Yo descanso en que Dios es mi fuerza. Es mi roca firme en la que yo fundo mi vida. Y eso me da confianza, confianza y confianza. ¿El primer dedo era cuál? El primer dedo, el pulgar, significa agradecimiento. El segundo, el dedo, el índice, significa arrepentimiento, porque te dice y te indica. Y el tercer dedo, el dedo corazón, indica confianza. El cuarto dedo, ¿vale? El cuarto dedo, ojo con esto, ¿eh? Porque es que este, en euskera y en castellano, se le llama de dos maneras muy distintas. En castellano se le llama anular. Y en euskera, naguilla, que sabéis que naguilla significa vago. Parece ser que se le llama naguilla, el dedo vago este, el cuarto, porque se supone que se trabaja menos. De hecho, algunos dicen, si me tienen que cortar uno de los cinco dedos, que me corten este, que es el que menos trabaja, que parece que es el dedo que hace menos trabajo, ¿no? Quedarse sin los... Bueno, parece que este, el cuarto, es el que menos trabaja. Y le llaman naguilla. Pero no es verdad. Es muy importante el cuarto dedo. ¿Sabéis por qué es muy importante? Porque es el dedo en el que se lleva el anillo. Y por eso se llama dedo anular. Los que se casan se ponen aquí el anillo. Y también los que se consagran a Jesús. Y el obispo también lleva el anillo en el dedo anular. Que de ahí viene la palabra, anillo anular. Por eso no es que sea un vago, sino que el cuarto dedo nos recuerda que la oración tiene que ser de enamorados. Estamos enamorados, tenemos que estar enamorados de Jesús, y esta alianza que llevamos en el dedo anular nos lo recuerda. Parece que no tiene importancia, pero es muy importante saber que, o sea, que estemos enamorados de Jesús. A ver, un texto importante, un voluntario para este texto. A ver, venga tú. Primera Corintios 13. A ver si os suena este texto, que yo creo que será muy conocido. Vas a ver tú cómo sí. Ojo luego las manos. De aquí hasta aquí. Si hablaran las lenguas de los hombres y de los ángeles, no tengo amor. No sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, y si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Y si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, y si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe. No es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán. Las lenguas cesarán. El conocimiento se acabará, porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice hombre, un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado, entonces conoceré cómo he sido conocido a Dios, por Dios. En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Muy bien. La más grande es el amor. Si no tengo amor, no me sirve de nada. Si no tengo amor, no me sirve de nada. Yo puedo hacer muchas cosas. ¿Te imaginas una persona que estudie mucho por sacar buenas notas? Que trabaje mucho por tener un buen sueldo. Que se esfuerce mucho por ser el primero. Si no tiene amor, no sirve de nada. No sirve de nada. Mirad, yo me escuché una anécdota al padre Arrupe, que fue el superior general de los jesuitas, o mejor dicho, se la leí en un libro, que es la siguiente. Cuenta que él estaba en Japón de superior de todos los jesuitas, y que de una parroquia le vinieron quejas contra un párroco. Entonces él recibió a la gente, pues eso nos pasa mucho a los obispos, que vienen quejas aquí, vienen quejas de una parroquia, ala. Entonces recibió a los de la parroquia, que venían a quejarse del párroco. Entonces, bueno, y tal, y no están contentos con el párroco, pues no, y tal. Y bueno, ¿y qué pasa? Que el párroco no trabaja, no suele estar en la parroquia. Sí, está, llega el primero. Llega por la mañana, primero madruga, él abre la iglesia y está él allí un montón de tiempo. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que el párroco no, acaso es que no atiende a los enfermos? Sí, a los enfermos los visita a todos y va de casa en casa, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no trabaja con los niños? Sí, con los niños está siempre en la catequesis y se esfuerza un montón y se sacrifica. Y la limpieza, no, sí es el primero que está limpiando, claro. Y ya el otro decía, pero hombre, si hace todas esas cosas bien, entonces ustedes ¿de qué se quejan, no? Y el padre Arrupe dice que ellos le dijeron, es que trabaja mucho, sí, pero no nos quiere. Fíjate. Es curioso eso. Él cuenta esa anécdota. ¿Qué quiere decir? Que puede ocurrir en esta vida que uno haga muchas cosas bien. Ahora hago esto, ahora lo otro, ahora recojo la mesa, ahora esto hago lo otro, pero que no las hagas por amor. Las hagas pues por costumbre, o porque te las reconozcan, porque te las agradezcan, o por ser el primero, o por ganar más dinero, o por qué sé yo cuántas cosas, ¿sabes? Pero no las hagas por amor. Y dice este texto que hemos escuchado de la carta de San Pablo a los Corintios, si no es por amor, no te sirve de nada. De nada. Ya puedes dar dinero a los pobres. Que si no lo haces por amor, si lo haces para que te vean otros y hablen bien de ti, no te sirve de nada. Ya puedes estar estudiando, que si lo haces sencillamente por ser el primero, porque yo quiero ser el primero, no te sirve de nada. Lo que no haces por amor no te sirve de nada. Por eso es muy importante el cuarto dedo, que tiene el anillo de nuestra vida, el anillo de que estamos enamorados de Jesús. Porque las cosas las tenemos que hacer por amor. Cada vez que rezamos, tenemos que salir de la oración enamorados. Enamorados. Y haciendo las cosas por amor a Jesús. En todo, amar y servir, que decía San Ignacio de Loyola. A ver, hagamos un repaso. El primer dedo nos recuerda el dedo pulgar, que tenemos que ser agradecidos. El segundo dedo, el que apunta el índice, nos recuerda que tenemos que ser arrepentidos. El tercer dedo, el más largo, el corazón, nos recuerda que tenemos que ser confiados. El cuarto dedo, el que lleva el anillo, el anular, nos recuerda que tenemos que ser enamorados. Vamos con el quinto y último. El dedo meñique, el meñique, chiquilla, decimos en euskera, se entiende fácil, ¿no? Chiquilla. Bueno, vamos a ver, este dedo pequeñito nos recuerda que tenemos que ser humildes, ¿de acuerdo? Que tenemos que ser humildes, que Dios no ve la apariencia, sino que Dios ve el interior. Que lo importante no es la apariencia de fuera, lo importante no es ser más grande que nadie, sino que Dios ve el interior del hombre. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que nos va a ayudar mucho a entender esto. Es del libro de Samuel y es la historia de David. ¿Os suena? A ver, el contexto es el siguiente. Saúl, el rey Saúl, había pecado y entonces se decide cambiar de rey porque Saúl había sido un mal rey. Entonces el profeta Samuel dice, tengo que ir a elegir un nuevo rey, y va a Belén, donde luego nacería Jesús. Y allí en Belén va a elegir un rey entre los 8 hijos de Jesé. Jesé tenía 8 hijos y fueron allí a elegirlo. Vamos a ver. A ver, un monitor que venga a leer ese texto. Venga. ¿Cómo se eligió el rey David? Del versículo 1 al terminar el 1, pasas al 3. O sea, sin leer el 2. Sin leer el 2, esto, ¿no? Y luego llegas hasta aquí, hasta Ramá, ¿no? El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar sufriendo por Saúl? ¿Cuándo soy yo el que lo he rechazado como rey sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Me ungirás al que te señale. Samuel hizo lo que le había ordenado el Señor. Una vez llegado a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro. Preguntaron, ¿es de paz tu venida? Respondió, sí, he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando estos llegaron, vio a Eliab y se dijo, seguro que está ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo presentó a Samuel, pero le dijo, tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé presentó a Sama y Samuel dijo, el Señor tampoco ha elegido a este. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesé, el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé, ¿no hay más muchachos? Y le respondió, todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó a por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió un medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Samuel emprendió luego el camino de Ramá. O sea que Jesé, como venían a elegir a un rey, presentó a los 7 hermanos más mayores, a los mejor preparados, y al pequeño lo dejó mientras tanto cuidando las cabras, ¿eh? Pues para que los demás estuviesen en a ver quién le hacían la elección del rey. Y resulta que la sorpresa fue que vino Samuel y dijo, este no. ¿No tienes ninguno más? No, si solo tengo el pequeño cuidando las cabras, tráemelo. Y eligieron a David, que era el pequeño, al que pensaban que solo servía para cuidar las cabras. A ese le eligieron de rey. Por eso también el dedo pequeño nos recuerda que alguien cuando reza debe de ser siempre humilde, debe de elegir siempre el último puesto. Jesús nos dice que cuando vayamos a un lugar no nos pongamos en el sitio primero, que nos pongamos en el último lugar, no siempre en el primer lugar. Yo me acuerdo que siendo párroco en Zumárraga, allí con los jóvenes, etcétera, solíamos tener una buena discusión con el tema del coche. Tenía yo un Seat Panda que tenía dos puertas adelante, ¿no? Y todo el mundo a pelearse porque todo el mundo quería estar adelante, en el puesto de adelante. Nadie quería meterse atrás. Y me acuerdo que en una ocasión, ya intentando, ¿no? Pues íbamos de campamentos y de cosas, y todo el mundo quería sentarse adelante, adelante, nadie atrás. Y me acuerdo que en una ocasión les dije, pero ¿no os dais cuenta que esto es una malísima educación? ¿A ti no os parece que lo lógico es que uno siempre elija el puesto de atrás y que le deje para el otro el puesto adelante? Y me dijo uno, pero qué cosas tan raras dices, José Ignacio, ¿no? Y le decía, es que eso es lo normal es que uno elija el último puesto y deje el otro, ¿no? Eso es lo normal, eso es, nuestro egoísmo es, yo el primero, ¿no? No sé si sabéis el chiste que dice que fue uno de Bilbao con otro, fueron y pidieron en un restaurante, pidieron dos chuletas, entonces sacaron una bandeja con una chuleta grande y otra con una chuleta pequeña. Entonces coge el de Bilbao y se sirve la chuleta grande él y le deja al otro la pequeña, ¿no? Y le dice, oye, pero qué maleducado eres. Eso no se hace así. Y dice, ¿tú qué hubieses hecho? Y dice, pues yo hubiese cogido la pequeña. Y dice, pues ahí tienes la grande, ¿eh? Bueno, ese es el chiste, ¿no? A ver, pero fuera del chiste, una cosa. La enseñanza de Jesús es siempre elegir el último puesto. Jesús nos enseña a elegir siempre el puesto humilde, a no luchar por los lugares principales, sino a siempre. Jesús entró en el mundo por la puerta de servicio. ¿Sabéis que suele haber una puerta principal para la gente importante, ¿no? Y luego está la puerta de servicio. Jesús, el Rey del mundo, el Creador de cielo y tierra, entró en el mundo por la puerta de servicio. No entró por la puerta principal. Y entró en Jerusalén montado en un borrico, humildemente. Luego, cada vez que, si uno hace bien oración, tiene que salir de ahí. Si la ha hecho bien, ¿eh? Si la ha hecho mal, pues ya me callo. Pero si uno ha hecho bien oración, saldrá siempre de la oración humilde, dispuesto a coger el último puesto. ¿Quién barre? Yo barro, yo cojo la escoba yo el primero, ¿eh? A veces a todo el mundo le gusta, me gusta pues eso, coger los puestos, coger el micrófono, ¿sabes? No suele gustar coger el micrófono y no. A los verdaderos seguidores de Jesús se les suelen notar, ¿sabéis en qué? Que son los primeros en coger la escoba. Se les nota en eso. Los primeros en coger la escoba. Los seguidores de Jesús siempre se pelean en el plato por lo que el otro no querría, pues lo cojo yo. Y lo lógico es eso, en el plato coger lo que el otro no quisiera coger, lo cojo yo primero. Y digo en el plato, digo en la ropa, digo en los quehaceres y lo digo en todo. Es decir, el dedo pequeño, que parece que no tiene importancia, el dedo pequeño tiene mucha importancia, ¿sabéis? El dedo pequeño es un resumen de todo. Quien no maneja bien el dedo pequeño, olvídate de los otros, ¿eh? Bueno, pues este es un buen test para ver que nuestra oración esté bien hecha o esté mal hecha. ¿Os repasamos? Vamos a hacer un repaso. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? ¿Cómo se nota si una oración está bien hecha o está mal hecha? ¿Cómo se nota si yo he rezado bien o he rezado mal? He rezado bien cuando en mi oración, y ahora me fijo en el dedo pulgar, he sido agradecido. Y he ido hoy a agradecer. No allí delante de Dios, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro. Que eso más que una oración parece una manipulación. Una oración bien hecha es la que es una oración agradecida. En segundo lugar, un índice de que una oración está bien hecha es que yo he salido de allí arrepentido, dedo índice, porque Jesús me ha dicho, oye, y me ha, con su dedito también me ha dicho, ahí habría alguna cosa que me gustaría que cambiases, ¿eh? Y he salido arrepentido. Una oración bien hecha, es aquella, miro el dedo corazón, en la que uno vive confiado, porque yo confío en Dios, y aunque tengo cosas de las que arrepentirme, de las que pedir perdón, yo confío en Dios, que me quiere y tiene paciencia conmigo. Luego no salgo angustiado. Uno, si hace bien oración, no puede estar angustiado. Angustiado, no. En cuarto lugar, el dedo anular. Una oración bien hecha nos tiene que llevar a estar enamorados, a quererle más a Jesús, a decirle, te quiero, Jesús, y enséñame a quererte más. Y en quinto lugar, una oración bien hecha nos tiene que enseñar sobre todo a ser humildes, que salgamos de la oración y aprendamos como Jesús hizo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por todos. Bueno, esto es un pequeño test para que veamos cómo rezamos, si rezamos bien, si rezamos mal.